prohibidas. Qué lindo mimarnos. Fue nuestra primera vez. Entre sábanas jugar. Fue nuestra primera vez. Un antojo del amor que no se pudo esperar. Primero.